Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo así a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida y les saludamos a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. Javier Pereira en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willitza Arcaya en la producción de este espacio, César González, volvió César, el que más sabe y la historia viviente de Radio Caracas Radio, a ser nuestro operador del día a día, y le damos la bienvenida, y también desde los micrófonos, Daniel Lara el ausente por el día de hoy y Neomar Hernández. Les recordamos que nos pueden escuchar y de hecho ver a través de rcr.tv, porque estamos en una radio que además de escucharse, es la radio que se ve. Si quieren seguirnos también en diferido y escuchar los programas precedentes, lo pueden hacer a través del portal lacabilla.com. En lacabilla.com usted consigue todos los programas anteriores, las emisiones anteriores de este programa. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos a su disposición la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @, y así nos va la cuenta de Twitter del programa. También, por supuesto, llamadas a través del 482-9750, en la medida en que el tiempo lo haga posible, así como la lectura de sus mensajes a través del 3456, sistema Dilo, que por un bolívar más básico masiva les permite comunicarse con nosotros a través del servicio de mensajería SMS. Bien, antes de dar curso corriente normal al inicio de la semana y del programa, algunas consideraciones iniciales. En principio, un servicio público que encarecidamente les ruego colaboren con esta persona que está buscando unos medicamentos, y ella se llama la señora, aquí tengo su nombre apuntado, la señora María Beatriz, de acá mismo del Paraíso. Solicita los medicamentos Glaucotensil T, eso es un colirio, Azarja, Dovet, Cosop o Duosop, como medicamentos que requiere la señora María Beatriz. Si usted puede colaborar con ella, comuníquese al 0424-570-9499, 0424-570-9499. De igual modo, agradecer a, en principio tenía un agradecimiento pendiente desde hace una semana. Fui a ver la obra de teatro Yerma, es una obra que se está presentando en el VOD, tuvieron la deferencia de invitarme a ver la obra, una obra sobre un tema crucial, ¿no?, para la vida de las mujeres, además, que es el hecho de ser madre y todo el camino que se anda desde que una mujer decide ser madre hasta que logra hacerlo, y cuánto se complica ese camino para algunas mujeres. Es una especie de thriller psicológico bien interesante que están presentando, repito, en el Centro Cultural del VOD. Entonces les invito a ver esta obra que se está presentando hace poca, creo que tiene una semana, yo fui al estreno hace 15 días, entonces es algo bien interesante que están presentando allí. Y en segundo término, algo de este fin de semana, que fue un cineforo que se dio en la Universidad Metropolitana, en Terrazas del Ávila. Allí fui invitado por el equipo de la Fundación Futuro Presente como parte del panel, parte moderador de un cineforo sobre la película Cap Dos Intentos. Ya más de uno la ha visto, la mayoría de los oyentes de este programa la han visto. Es un documental extraordinario que, reitero, más que ser un documental sobre la vida de Carlos Andrés Pérez, es un documental sobre la Venezuela quizá de los últimos 40 años. Y cómo Venezuela se hace de ese concepto de que es un país rico, y cómo se navega en medio de ese concepto a través del rentismo petrolero, en medio de lo que pretende ser un proceso de modernización de un país. Creo yo que ese es el, el, el punto fuerte de ese documental y por eso lo recomendé, apenas lo vi hace ya más de 2 meses, como más que un tributo a la memoria de Carlos Andrés Pérez, que por supuesto la tiene y su sitial en la historia está para las cosas buenas y las cosas malas, para reflexionar sobre eso, porque es la discusión sobre la relación entre el Estado, ese gran Estado que, digamos, armó Pérez en su primer gobierno y que luego trató de adelgazar en el segundo, el gran Estado que sigue estando presente en la sociedad venezolana, y lo que está más abajo, que termina siendo, mire, verdaderamente calamitoso, que es la ciudadanía como conjunto, la relación Estado-ciudadanos que está totalmente trastocada en Venezuela y que yo creo que hay que reacomodar de manera urgente. Y sobre eso nos da luces, ¿no? Como punto de reflexión, este documental CAP Dos Intentos. Allí estuve con el director del documental, Carlos Oteiza, con la ex vicepresidenta de Acción Democrática, Paulina Gamus, y el exministro de Comunicaciones de Pérez en su segundo gobierno, que además fue uno del grupo de los llamados Yesa Boy, que como él dijo no era tan Yesa Boy, sino era la Fundayacucho Boys, ese grupo de técnicos de primer nivel que acompañaron a Pérez en su segundo gobierno, en este caso Fernando Martínez Mótola, que estuvo allí también presente en el Cineforo. Entonces pasé un rato muy agradable con muchos jóvenes de los programas de formación, repito, de Futuro Presente, y la ocasión fue propicia para reflexionar sobre estos temas que ya les he planteado. Muchísimas gracias por ese grato momento el día sábado. Bien, hay un asunto que es económico, pero que no es económico, que da cuenta del país que estamos viviendo y que es prudente y es pertinente para abrir la semana y el programa de hoy. Hay un reportaje que publica El Nacional, que de hecho está en distintos medios de Latinoamérica, porque entiendo que a través del IPIS, que es esta fundación, este instituto dedicado a divulgar el periodismo de investigación y apoyarlo en Venezuela y en Latinoamérica, está este reportaje llamado Muchos billetes, poco dinero, que tiene que ver con lo del nuevo cono monetario, que de nuevo no tiene nada, porque terminamos quedándonos mucho con las ganas de ver qué pasaba con los nuevos billetes, con estos billetes de 5.000, de 10.000, de 20.000 bolívares, y la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares, que era el que teníamos de más alta denominación hasta hace nada, ¿no? Bueno, y este reportaje que lo escribe María Victoria Fermín, fue compañera mía de clases en la Universidad Central, por cierto, es extraordinario porque arranca así, dice más o menos lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro, de manera inesperada, ordenó su eliminación el 12 de diciembre del año pasado y dio a sus compatriotas un ultimátum para que los cambiaran en bancos públicos y privados en un plazo de máximo 13 días. Se refiere María Victoria al billete de 100 bolívares. Una semana después del anuncio, rectificó en un contexto de caos que incluso terminó en saqueos en estados del interior del país, donde no había suficientes taquillas de instituciones financieras o donde los compradores no tenían otro medio de pago para los comerciantes que rechazaban recibir las piezas. Se refiere nuevamente al billete de 100 bolívares. El gobernante entonces prorrogó la vigencia de los billetes hasta el 2 de enero, luego hasta el 20 de ese mes, más tarde hasta el 20 de febrero, una vez más hasta el 20 de marzo y ahora, este viernes que pasó, hasta el 20 de abril, mientras los venezolanos quedaban perplejos con las contradicciones presidenciales. Lo sucedido fue un ejemplo extremo de las situaciones con las que lidian los habitantes de un país que ha pulverizado el valor de la moneda nacional y que acumulará al final de 2017 su tercer año consecutivo con una inflación de 3 dígitos. En 2015 fue de 270% según los datos oficiales. En 2016 se calcula que fue de 475% y en diciembre próximo habrá sido de más de 1.600%, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un largo reportaje sobre más que el tema de la moneda, y creo yo que aquí está el punto central con el que quería partir en la reflexión del día de hoy, sobre una política de gobierno que no tiene responsables. Vamos a echar un poquito la película para atrás, y no les estoy diciendo que le echemos a tiempos pretéritos, a tiempos de la Cuarta República, ni mucho menos. Vamos a irnos hasta diciembre del año 2016, que acaba de terminar. Hace, ¿qué? 120 y pico de días terminó el año 2016. En diciembre de 2016, como dice este reportaje, a Nicolás Maduro se le ocurrió, y esto es muy evidente, se le ocurrió porque, bueno, ya la moneda no valía nada, que él tenía que dar cabida a un nuevo cono monetario donde hubiese piezas de mayor denominación, es decir, donde hubiesen billetes de 5.000, de 10.000, de 20.000 bolívares, que entiendo era el tope, el billete de más alta denominación que íbamos a tener. Y que los billetes de 100 ya eran de suyo insuficientes, o sea, ya uno no compraba nada con un billete de 100. Entonces, ¿qué hacía? Lo iba a sacar de circulación. Dijo, el billete de 100 ya no tiene razón de existir, lo vamos a sacar. Bueno, si usted recuerda, esa primera quincena del mes de diciembre, esto fue una locura. Primero porque en aquel momento Maduro anunció eso, bueno, entre gallos y medianoche, que el billete de 100 no iba más. Y entonces, segundo, porque dijo, bueno, además tienen un tiempo breve, brevísimo, para salir de todo ese poco billetes de 100 que ustedes tienen. En un país donde la gente agarraba y se hacía unas colas tremendas en los cajeros para sacar billetes de 100 y tener un poco de efectivo en su casa. Porque además estábamos en diciembre, que es el mes donde tradicionalmente la gente tiende a consumir muchísimo más y necesita de mayor efectivo para tener circulante, para poder comprar cosas, ¿no? Regalos, si es que todavía se podía comprar regalos en el diciembre que pasó. Bueno, ¿qué pasó? Que unos días más tarde, bueno, Maduro dijo, no, vamos a prorrogarlo un poquito más. Y terminó prorrogando la vigencia del billete hasta principios de enero. Así lo volvió a prorrogar después. Ahora, pasamos diciembre y aquí nadie recuerda que hubo gente que se volvió loca con el tema de los billetes. Hubo comerciantes que no encontraban cómo vender, que no encontraban qué hacer con los billetes de 100, que se quedaron con los billetes de 100 en la mano o los depositaron o los regalaron. Esto fue un desastre. Y aquí había un ministro de finanzas, había un ministro de economía, había un presidente del Banco Central, que por cierto era Merentes y lo destituyeron. Pero hay una decisión o una responsabilidad en la presidencia de la República que tiene la voz cantante en estos asuntos, porque quien es la presidencia de la República es quien al fin y al cabo conduce la política monetaria de este país. Y más en un contexto donde el Banco Central, quien supuestamente es el ente rector de la economía de este país, no tiene nada de autonomía, sino que se le ha entregado, además por artificio legal y porque así ha configurado el chavismo el marco institucional de este país, toda su autonomía al poder central, al poder ejecutivo. En su momento Chávez, ahora Maduro. Entonces, yo me pregunto, porque es la gran pregunta de la tal democracia venezolana de los últimos 17 años, que es una tal democracia participativa, ¿dónde se establece la cadena de responsabilidades en esa democracia? Porque yo creo que no existe. Ya vamos, esta es la quinta vez que se prorroga la vigencia del billete de 100 bolívares. Los billetes nuevos, ustedes me perdonarán, yo no sé ustedes, pero yo he visto poquísimos. Yo creo que es insuficiente la cantidad que llegó. Explotó un escándalo en Brasil, otro en Paraguay, de unos fajos, unos paquetes, casi que unos containers de billetes que aparecieron por allí. Una cosa rarísima. Y entonces, frente a aquel país de diciembre de 2016 que se desquició, que se volvió loco, porque no encontraba qué hacer con los billetes de 100 bolívares, nadie respondió. Nadie. Y estamos en marzo ya. Y se prorroga nuevamente la vigencia del billete hasta abril. Y nadie responde. Este es un país donde nadie da cuenta de nada. Donde el patrimonio público supuestamente es de todo, pero pasa como cuando las cosas son de todo, que al final no son de nadie. Porque cuando un bien es, digamos, del conjunto, es de todos, nadie termina condoliéndose de ese bien. Nadie termina preocupándose por cuidarlo. Nadie termina respondiendo si ese bien es dañado, si ese bien se extravía, si es robado. Nadie. En eso estamos nosotros. Con el cuento de que el petróleo es de todos, que el ingreso petrolero ahora es de todos también, con que todo es de todos, pero al final no es de nadie. Bueno, sí, es de alguien. En el fondo es de alguien. Que ni siquiera digo del chavismo, sino de un grupo de 4 o 5, de una nomenclatura que está arriba, montada en Miraflores, encaramada, bueno, ahí, agarrándose como los gatos, con las uñas en el borde. De ese grupo es que son, al final del día, las cosas del Estado venezolano. Digo, y no porque eso es correcto, sino porque en la práctica termina siendo así. Porque el chavismo termina siendo así en la práctica, este chavismo de estos días. Entonces, yo creo que nosotros, y ya vamos a hacer el corte, porque vamos a seguir hablando del tema de los billetes. Creo que es un tema que está pendiente y la gente le angustia, porque la gente dice, bueno, ¿y qué hago con los billetes y todo lo demás? Nosotros, en los tiempos por venir, vamos a tener que ver cómo resolvemos ese problema que han resuelto la mayoría de los países que viven en democracia. Que es que en democracia usted se equivoca y paga. Ojo, no vamos a hacer como Bolívar, compiar, que lo vamos a mandar un paredón y lo vamos a fusilar. No. En democracia, los funcionarios que hacen las cosas mal terminan siendo destituidos y se incurren en penalidades, digamos, mayores. Bueno, no es que terminan siendo destituidos, es que los sientan en un banquillo de los acusados y se les juzga. Entonces nosotros vamos a tener que ver cómo resolvemos eso. Porque aquí, repito, nadie responde por nada. Vamos a hacer el corte y a la vuelta vamos a conversar con Orlando Zamora, que fue funcionario del Banco Central de Venezuela y nos ha acompañado en múltiples ocasiones en el programa, sobre el tema de el nuevo cono monetario. ¿Dónde cono está el cono? ¿Dónde está el nuevo cono? Yo no sé dónde está. Yo no he visto todo el poco de billetes que Maduro dijo que iban a llegar con las nuevas figuritas y los nuevos colores. Yo no sé dónde está el cono monetario. Vamos a ver si Orlando Zamora lo sabe. A la vuelta conversamos con él en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos acá con nosotros a Orlando Zamora. Orlando fue jefe de la División de Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela y es autor del libro Concentración de Poder, Revés del Sueño Protagónico, que en alguna ocasión me lo obsequió acá en el programa. Bienvenido, Orlando, como siempre, Y Así Nos Va. Bienvenido, muy complacido estar con tu público, contigo, con ustedes. Qué bueno. Mira, Orlando, yo arrancaba el programa hablando de una cosa que es insólita, que es que ya llevamos, con la del día viernes, 5 postergaciones, por así decirlo, del tema de entrada en vigencia de lleno del cono monetario este que aprobó Maduro en diciembre. A mí, sobre el tema del nuevo cono monetario, mira, me asaltan muchas dudas. Yo digo, ¿qué pasa allí que los billetes no llegan? ¿Y qué sucede que además se consiguen billetes en Brasil? Se consiguen unos billetes en unas pacas enormes de billetes. En Paraguay creo que otras pacas enormes de billetes. Y que además sale Maduro y denuncia una cosa que no tiene nada que ver con la racionalidad común del mundo, digamos, pensante, que es que hay además una conspiración que no deja que los nuevos billetes lleguen a Venezuela, como si eso tiene alguna incidencia sobre la realidad venezolana, de que es que, ay, bueno, porque no dejen llegar unos billetes, entonces vamos a acabar con el gobierno de Maduro. O sea, ese tipo de cosas, Orlando, me llevan a mí a preguntarme qué ha pasado en conclusión con el tema del nuevo cono monetario. Además, porque en la vida común y silvestre, la mía, yo no he visto, yo te confieso, yo no he visto los billetes nuevos. Yo he visto, quizás creo que vi un día el de 5.000, el que es azulito, el de 500. De resto yo no he visto más billetes, yo tampoco me manejo mucho en efectivo, ¿no? Pero no lo he visto, además, en la calle. Entonces, ¿qué ha pasado con eso, Orlando? ¿Por qué ya se ha postergado hasta por 5 veces este tema de la entrada en vigencia del cono, que sería además la derogación del viejo billete de 100 bolívares, que porque en diciembre era un billete que era tan nocivo y que iba a salir de circulación y que la gente se desquició viendo cómo se quitaba el billete de encima, y ahora lo siguen postergando? ¿Qué pasa allí, Orlando? Bienvenido. Bueno, saludos a toda la audiencia. Mira, detrás de reemplazo del cono monetario hay una cantidad de factores políticos, de táctica, de estrategia y algunos de índole económica, porque también fue un objetivo económico, ¿no? Hay que diferenciar claramente que cambiar un cono monetario es deseable y de hecho ahorita lo necesitaríamos porque la gente anda con unas cajas, llega a un cajero, impide que se realicen las operaciones, hay un desborde de los sistemas de pago, no te alcanzan la tarjeta, es decir, toda un desorden que se ha generado de todo esto, ¿no? Pero el problema está en que el gobierno, después de cultivar el billete de 100, que nunca iba a desaparecer, que iba a mantener su capacidad de compra, 8 años imprimiendo, se imprimieron 6.111 millones de piezas de billetes, uh-huh, unos 610 mil millones, y nuevos estudios dicen que hay más todavía y que incluso en las bóvedas del Banco Central todavía había billetes de vieja denominación. Bueno, lo cierto es que esta situación se ha combinado con factores de corrupción externa y factores de corrupción interna. Pero creo que el problema estriba en que se diseñó una estrategia política para golpear a los supuestos enemigos desestabilizadores, a las mafias que subían el dólar paralelo, que son las que entraban en la economía, y finalmente el propio sector bancario. Entonces, ¿cómo explicar que después de 12 viajes de aviones expresos llenos de billetes, los bancos no tengan el dinero suficiente? Hay que aclarar que el sistema más rápido de distribución son los bancarios. Cuando los bancos reciben fondos, inmediatamente están colocados. Ellos pueden tener problemas de costos en dólares de cajeros que no pueden actualizar. Cada cajero cuesta $25,000. Pero hay agencias que ya tienen totalmente automatizadas. Tú entras y son puros cajeros. Entonces, hay una mezcla de atraso del funcionamiento del sistema bancario, pero no es el responsable. Entonces, el gobierno, de acuerdo a lo que hemos sumado, estos 12 viajes suman como algo así como 300,000 millones de billetes nuevos de distintas denominaciones. Altas, medias, y sin embargo uno no nos observa. ¿Por qué no los vemos? Ese es el tema. Es allí donde surge la enorme pregunta. Y yo creo que este Estado o este régimen ha llegado a un grado de pérdida del valor de la palabra, porque uno cree en la palabra de una autoridad monetaria, de un presidente de una república, y ha perdido tanto valor que nos ha prometido, nos ha dicho cosas que no son verdad. Entonces creo que estas prórrogas van a continuar, por lo menos vamos a ver 2 o 3 prórrogas más. Y hay la enorme contradicción, porque el presidente nuevo del Banco Central dijo que sí iba a ser en forma progresiva. Por lo tanto, admitía que el problema central de la economía no es el billete de 100. Lo convirtieron como una especie de un ícono de politizado y que fue lo que desbordó todo esto. Bueno, yo creo que hay mucho billete de 100 en la frontera, la parte corrupta de la frontera. Es lo que explica esos desplazamientos que se han visto en Paraguay, que tú mencionabas antes. En Brasil, porque es un dinero con el que se mueve el delito, pero el delito es una industria gigantesca con nexos internos y externos, y los medios de pago son por esas vías, no a través de dinero legítimo. Por lo tanto, el billete de 100 pasó a ser también un arma de los que utilizan dinero ilegítimo. No es para falsificar, porque cuando tú falsificas tantos millones, pierdes el factor sorpresa. Recuerda que la falsificación es un hecho artesanal que se hace billete por billete y no es un problema de cantidad. Entonces, no son los falsificadores, son factores de pago. Incluso hay quienes los mezclan con el propio Estado, que tiene mecanismo de arribar a dólares en otras latitudes, cosas de ese tipo. O sea, ese mito de que el billete de 100 se lo llevan exclusivamente porque el papel moneda es bueno para falsificar es un mito. Falsificar esa cantidad tan grande es un mito porque no tiene sentido. Entonces, yo pienso que no ha llegado esa cantidad tan grande de billetes. No ha llegado porque si no lo hubiéramos visto. Ni tú lo has visto, ni yo lo he visto en manos de otro, he visto poco. Y te repito, el sistema bancario es muy rápido distribuyéndolo. Entonces, creo que el Estado, que está mintiendo cuando te dice que te ha hecho 1,500,000 de casas, cuando te habla de tantas metas alcanzadas, ya perdió el sentido del pudor para hablar de cifras. Y creo que eso es lo que está pasando con un cono que se mezcló en lo político. Aquí hay que recordar que el principal asesor de Maduro es Alfredo Serrano Mancilla. Y él es el... ¿Por qué es tan admirado por Maduro? Porque es el no venezolano que defiende mejor los desafueros y las políticas erráticas que los propios venezolanos. Él acaba de hacer una explicación de los CLAP. Y dice que los CLAT es un nuevo orden económico, que es la lucha contra el exceso de intermediación que encarece las cosas. Que en la medida en que aumenten los CLAT van a caer los precios. Entonces una persona que habla así fue el que vendió la idea del cono. Porque el problema no es el cono, te repito. Retirar el billete es aconsejable y todo el mundo lo desea, que se normalice esto, ¿verdad? No, el problema es el retiro violento del billete de 100 como estrategia política, que es lo que sugirió Serrano. Pues Serrano pensó, vamos a golpear al paralelo de esa forma. Y resulta que el paralelo es un tipo de cambio muy vulnerable, que retrocede cuando hay una mediana oferta por pago de impuestos, estas razones así, cae y ya está otra vez recuperándose. Has mencionado... Entonces, es una situación que se mezcló con lo político. Has mencionado un tema capital en eso último, Orlando, y tiene que ver con el fulano paralelo, el dólar negro. Nosotros no podemos hablar de números del dólar negro, pero evidentemente quien tiene algunos dólares o quien se maneja en términos de información, a ver cómo anda ese fulano cambio, que una paginita por allí que querían destruir y todo lo demás, notará que en los últimos 15 días eso retrocedió muchísimo, que parece que va en picada. ¿Tiene que ver en algo con esto del billete, del nuevo cono monetario, de que siga los billetes de 100? ¿Tiene que ver con algo que tú mencionabas también, que es el pago de impuestos? Como sabemos, el ISRL se está pagando. ¿Hasta cuándo es que queda el tiempo de prórroga para pagar? Hasta el 31. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué hay como esa desaceleración en el precio del dólar paralelo? ¿Qué está sucediendo allí? Mira, qué paradoja, ¿no? Él baja y sube. Entonces, si él baja y sube, es porque responde a oferta y demanda. Entonces, no es tan impuesto así por alguien que quiere maléfico, ¿no? Lo que ocurre es que este es un tipo de cambio que no es propiamente un sistema de cambio de oferta y demanda serio, estable, consistente. Y hay un factor ahorita estacional que va a durar un par de semanas más, que es que la gente se deshace de bolívares para pagar impuestos. Recuerda que si no pagas impuestos, la penalidad es grande. Uh-huh. Y hay gente que quiere invertir, hay inversión. Dentro de esta caída terrible del Producto Interno hay algo de inversión. Uh-huh. Entonces, queman parte de sus posiciones en dólares transitoriamente. Pero ya comienza hoy, ayer, observarse el regreso. Y va a estar regresando en un par de semanas, no sé si a los niveles que estuvo antes, pero a niveles muy altos, porque definitivamente el acuerdo país OPEP no caminó. No pudo. Definitivamente, y es lo grave que hay que tratar, ¿cuán grave es la posición de dólares de efectivo de este Estado? Yo tengo graves dudas y tengo grandes preocupaciones porque pienso que se agudizan los problemas porque el Estado no tiene dólares. Y los dólares que están medio funcionando son los de los particulares. Eso tiene que acelerar una revisión del tipo de cambio, del control de cambio, como lo plantea hasta Maripil Hernández, que no tiene una formación económica, pero entiende que se desbarata el legado que ella todavía admira, en la medida en que no se tomen medidas rápidas. Pues. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Hay que sincerar el tipo de cambio. Francisco Ibarra habla de que el tipo de equilibrio pudiera estar en 1.600. Y ese nuevo tipo de cambio lo van a dar los aportes de los particulares. Ya olvidémonos de la capacidad financiera del Estado en dólares, olvidémonos de los cupitos y de todo esto. Y lamentablemente es una nueva Venezuela que viene, ya estamos inmersas en ella, que implicará desmantelar de una vez por todas el control de cambio, porque ya no aguanta, ya los precios lo desbordaron, es decir, ya no hay la excusa de que los precios se van a desbordar. No, la poca confianza que puede dársele a los venezolanos y a su economía y al resto del mundo es buscar un tipo convergente. Básicamente de los dólares provenientes de los particulares, de los acuerdos internacionales, de operaciones de crédito que se puedan hacer y las que pueda dar PDVSA, porque es demasiado grave que desde el estado Táchira hasta Carabobo no haya gasolina. O sea, medio país sin gasolina. ¿Cómo? Claro, porque antes importaban los componentes de la gasolina. Uh-huh. Metían 24 mil millones de dólares, hasta 30 mil llegaron a meter y abastecían en importando parte de la gasolina y los componentes de ella. Hoy eso está totalmente vedado. Antes te llegaban 48 buques para de trigo, uh-huh, y te están llegando 12 en el año, es decir, apenas el 25%. Eso explica la escasez, no lo son los panaderos. Hay una disminución de la capacidad de importación bárbara. Terrible, porque es que todos los particulares trabajaban con dólares, uh-huh, y todas las empresas que eran como 8, todas tenían dólares, uh-huh, y eso se convirtió en un delito. ¿Cómo va a ser un delito un país que depende el 40% de su dieta, de espaguetis, de panes, de todo tipo, de dulce, torta, etcétera, etcétera, galletas, lo que sea? Uh-huh. ¿Cómo va a ser un delito que las empresas que se dediquen a eso tuviesen grandes tenencias de dólares? Uh-huh. Y eso es que explicaba que el mercado siempre estaba abastecido en cada rincón del país. Pues. Entonces, destruir el sistema, el régimen cambiario, la tenencia, el control de cambio, el monopolio de la licencia de trigo en manos del Estado, los dólares en manos del Estado, los malbarató y ahí estamos. Pues. Ahora venimos en el proceso más intenso, no de entrada de dólares, sino el proceso más intenso de salida de divisas. Y eso es muy preocupante. Vamos a hacer el corte comercial y seguimos con Orlando Zamora, que nos acompaña acá en el estudio esta tarde. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dejamos de hablar de los billetes, dejamos de hablar del dólar paralelo y pasamos con un tema que siente mucha gente en estos días también y tiene que ver con la comida, tiene que ver con el acceso a los alimentos. Y son estas cosas, los Comités de Liberación y Abastecimiento del Pueblo, que traduce sus siglas CLAP, que instauró el gobierno desde hace un poco más de un año. Yo recuerdo que hace como 2 semanas estaban cumpliendo un año los CLAP y se hicieron hasta unos sancochos en zonas populares de Caracas para celebrar tal cosa que los capitaneó, por cierto, Freddy Bernal, quien es el encargado de los CLAP. En consapata.com está publicado un artículo que me refiere Orlando. Se reproduce un artículo del principal asesor económico de Nicolás Maduro en estos días, que es Alfredo Serrano Mancilla. Es español, Serrano Mancilla, tiene creo que algunas vinculaciones incluso con el partido Podemos, con el núcleo duro de Podemos, pero es más un académico que otra cosa. Entonces, Serrano Mancilla, entiendo que en su último artículo, que no lo podemos leer en este momento, es muy largo y además no lo precisamos en su dimensión completa, alaba a los CLAP. Maduro dice desde hace mucho tiempo que los CLAP, cuando él los descubrió, se le revelaron como la salvación de la revolución en estos días. Es decir, la revolución de Maduro depende de los CLAP. ¿Por qué? Porque los CLAP son el mecanismo que consiguió Maduro para intermediar entre el sector comercial, entre el sector, digamos, capitalista, que aún pervive en Venezuela, de un capitalismo muy golpeado, donde prácticamente los resquicios del libre mercado ya son prácticamente eso, ventanitas que quedan por allí salteadas, islitas. Y él dijo, mira, lo que queda de aparato vinculado a la libre oferta y libre demanda en Venezuela, que es el sector comercio, yo lo golpeo con los CLAP, al menos en el sector alimentos. Y el sector también de los productos de aseo personal, todo lo demás. ¿Y qué dice? Bueno, que van a continuar con los CLAP. Ahora, Orlando, ¿cómo se plantea la sustentabilidad del CLAP, que no termina siendo sino un mecanismo más sofisticado y más exponenciado de la distribución estatal que ha tenido Venezuela de toda la vida, desde hace 60 o 70 años, que se instauró un modelo donde el Estado es fuerte y redistribuye la renta petrolera, pero ya con visos inclusive totalitarios o con visos de meterse en la casa a la gente, con esto de hacer una base de datos, con eso? ¿Cómo se plantea eso de cara a lo que queda de 2016 y 2017? Porque para tú repartir tienes que tener, y tú me acabas de decir, que la capacidad importadora del Estado está muy lesionada, de que sus arcas están, mira, no lo completamente llenas que deberían estar para sostener una política de importación que dé viabilidad al CLAP. ¿Cómo se plantea eso en lo sucesivo? Mira, todo es grave, no hay remedio, no hay pan, no hay producto, no hay todo. El Estado solo tiene hasta menos de 18 mil millones de dólares para hacer todo lo que tiene que hacer. Una PDVSA que tiene una agencia en cada estado, que tiene empleados en el exterior. Es decir, el gobierno tiene menos de 18 mil millones de dólares para satisfacer todas las necesidades de una nación de 30 millones. Y puede ser hasta menos porque ya los chinos pagan por anticipado, entonces ya hay un desfase de caja, ¿no? Maduro dice que han gastado 6 mil millones de dólares, la tercera parte. Eso no es muy difícil de creer. Los CLAP están pagando por un promedio de 150 entre un mes y dos meses, lo cual significa que al año no llegan a los 2 mil millones de dólares. Entonces, el gobierno, con una campaña hábil, muy publicitaria, muy hábil, porque primero, que no hay manera de detectar si llegan o no llegan. ¿Quién verifica si no llegó? No hay contraloría de eso. Entonces, tú estás una jugando, caja negra, sí. Tú estás jugando con el desconocimiento de una realidad de parte de la gente y creando la ficción de que estás entregando alimentos donde tú no tienes la seguridad de que se va a repartir el alimento. Y la publicidad te vende los CLAP como si fuesen unos abastos con sus puertas abiertas en una esquina, que uno va, compra todo lo que quiere. Eso no es verdad. Eso es un mecanismo de restricción extrema. Los CLAP se dan cuando un país hay un terremoto, donde el Estado urgentemente, para que la población no fallezca, trata de hacer ese tipo de medidas. Entonces, ¿cómo tú vas a vender un mecanismo que no produce? Que ya tenemos la experiencia de la quiebra de 39 mecanismos de producción del Bicentenario, los mercados, 39 mecanismos que todos fracasaron con el billete que había en aquel momento. Que ya no está. Ahora, sin billete, como tú, pero la capacidad de engaño es creciente. Uh-huh. Y entonces el CLAP se ha politizado y, como tú decías, Alfredo Serrano, uh-huh, dice que este es un nuevo concepto de lucha contra el liberalismo, es un nuevo orden económico, es encontrar la piedra filosofal que le faltaba al marxismo para no perecer. Bueno, qué cosa tan ida de la realidad. Si tú no produces, chico, y tú tienes un aparato económico detenido, estancado, que va a caer otra vez un 5,5 este año, si tú no creas condiciones de confianza en la propiedad, Maduro acaba otra vez de expropiar fábricas de vidrio, uh-huh, fábricas de billetes, de pasaportes. Sí, el Estado sigue creciendo. Dos panaderías. Uh-huh. Es decir, Maduro va a repetir las mismas cosas que hizo el presidente fallecido, uh-huh, y pretendiendo resultados distintos. Y él admira a Serrano porque Serrano es el que le dice, mira, vamos a luchar contra las cadenas de intermediación. Vamos a bajar y luchar contra la inflación. Vamos a lograr... Es decir, todo eso es falso. Pero te repito, Orlando, la pregunta. ¿Es viable eso en el tiempo? De cara a un año 2017, donde todavía no sabemos si hay elecciones, pero donde supuestamente en un 2018 tienen que producirse unas elecciones presidenciales, que si el gobierno no las hace, ya sí sería como la declaración formal completa, y muchos me van a caer y me van a decir, no, ya la declaración está porque ya han suspendido elecciones y todo lo demás. Sí, pero una elección presidencial ya tiene una connotación distinta para la comunidad internacional, porque es el jefe de Estado, es la cabeza, digamos, del país. Si la suspenden el año que viene, entonces ya sería una declaración formal. Pero es decir, el gobierno apuesta, creo yo, Orlando, todas sus cartas al tema del CLAP como un mecanismo que, más o menos como las misiones que se recién instauraron en el año 2003-2004, Chávez utilizó para ganar el referendo revocatorio. ¿Tú crees que el CLAP es sostenible en lo que queda de 2016-2017 con tal y como está la economía y la capacidad de gasto del Estado venezolano actualmente? ¿O eso se va a parar en un momento y va a colapsar? La gente va a empezar a resentir el tema de entregas de las cajas, que no llegan tan frecuentemente como se debería, a pesar de que uno no justifique esto, porque uno no cree que ese es el mecanismo. Pero tal y cual como está diseñado, que supuestamente cada 15 días tiene que llegar una caja, ¿tú no crees que eso se va a interrumpir y va a colapsar en algún momento? Mira, más grave aún, en los CLAP es la política económica del Estado. Es decir, él tiene en cartera algunas medidas que no se atreve a tomar, que tienen que ver con flexibilizar el tipo de cambio, con dar algunas libertades, pero no las toman. Ellos insisten en mantener un modelo que se ha demostrado que ha fracasado. Entonces, los CLAP es realmente la política económica. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar la política económica con un esquema distributivo? Aunque ellos lo disfracen de productivo. ¿Qué producen? Nada. Si aquí las empresas públicas producían porque se les entregaba un capital y luego ese capital nunca volvía ni reproducía nada del capital originario. Entonces, los CLAP no van a funcionar. Fíjate, si no, los supermercados privados no estuvieran abarrotados de gente que hace colas gigantescas, las panaderías. Es decir, los CLAP es una política de engaño tan habilidosa, más habilidosa en el pasado, porque crea la sensación de distribución. Pero es falso que 6 millones de venezolanos estén recibiendo los beneficios. Es una política totalmente insostenible. Y el gobierno, lejos de reafirmar las posibilidades de la economía, la potencialidad que este país tiene. Porque esto es un país enfermo, pero es un país joven. Es decir, una persona joven que está enferma tiene capacidad potencial de recuperarse. Uh-huh. Distinto a si tuviese una edad adulta, ¿verdad? Uh-huh. Mucho mayor. Y esa es la condición de Venezuela. Tú lo que tienes es que sincerar simplemente las relaciones con los factores de producción, con los empresarios. Una política cambiaria que busque un tipo de cambio de equilibrio que puede ser sobre los 1.600 y arrancar desde allí. Y que el Bolívar comience a defenderse. Cuando digo Bolívar, estoy diciendo los venezolanos, el potencial de la industria, el trabajo. Es que no hay otro camino. ¿Cómo continuar con esta política? ¿Y qué es lo que hay en la práctica? Una inacción, un inmovilismo, una no toma de decisiones y los problemas se van agravando. Si se le hubiese hecho caso a Pérez Abad, el tipo de cambio unificado hubiera estado sobre los 800 bolívares. Ahora tendrá que ser sobre el doble. Mientras más retarden la toma de medidas, más se complica el escenario político. Porque no estás atacando los factores de mercado. Son los factores de mercado. Es la oferta, la demanda. Es la oferta agregada, la demanda agregada. Es el sector, la planta industrial que está indefensa y que quiere invertir. Porque tú ves construcciones y tú te explicas, bueno, pero ¿cómo hay construcciones en el este? Claro, porque hay demasiado dinero. Uh-huh. ¿En manos de los ciudadanos? No. Pero sí en el sistema bancario. Sí, en manos de algunos empresarios que están dispuestos. Y eso es un dato interesante porque ellos están viendo que en menos de 2 años aquí va a haber otro cuadro político y yo estoy totalmente convencido por lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Venezuela tiene 59 años sin postergar las elecciones presidenciales. Puede hacer lo que quiera con las otras, pero si posterga un mes las presidenciales, de facto, eso es un golpe de Estado. Uh-huh. Por lo tanto, va a haber una gran presión en los próximos meses pidiendo elecciones, pidiendo el viraje, ya que esta administración no va a tomar ninguna de las medidas. Su política es no hacer nada, engañar, crear un carnet de la patria que no tiene capacidad de financiamiento y eso no tiene futuro. Tenemos que hacer el corte comercial y ya venimos con más de Orlando Zamora y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, me hace una acotación Emi Grana y tiene toda la razón. Yo estaba un poco confundido, me perdí con las siglas del CLAP y dice, el CLAP traduce Comité Local de Alimentación y Producción, no como dijiste, y es cierto. César Maracara introduce el tema que siempre está presente en algunos oyentes y es del de preguntarse, Orlando, yo creo que en todos los programas que hemos hecho contigo nunca se nos va este tema, porque siempre hay gente que frente a lo mal y lo deteriorada que está la economía, sobre todo monetaria venezolana, el signo monetario, lo poco que vale el bolívar, dice, es que ha llegado la hora de la dolarización. Estamos ahora sí en la hora de la dolarización. Entiendo que tú antes has dicho que ese no es el camino, no es una receta mágica, ¿no? Pero, ¿qué piensas de esto de la dolarización? Porque hay mucha gente preguntándose este tema. Bueno, mira, y va a ir aumentando el número de personas que lo soliciten, sobre todo el sector empresarial. Porque evidentemente esa va a ser una solución de corto aliento. Es decir, tú vas a contener el gasto presupuestario excesivo, vas a estabilizar los precios, pero vas a dolarizar la economía más desde el punto de vista de los gastos que de los ingresos. Y ahí es donde está la gran separación. Si uno va a Ecuador, uno crea un país dolarizado, ya tiene desde el 2000 está dolarizado, allí la diferenciación social es más profunda y los ecuatorianos tienen que emigrar. Entonces, ha permitido que una parte de la población se recupere la dolarización. La dolarización es el primer enemigo de la productividad interna. Todo país mide su productividad con lo que es importado. Tiene que desarrollar la forma alterna. Entonces, cuando tú pierdes la posibilidad, Venezuela es un país muy grande, su economía era de 300 mil millones de dólares, por lo tanto tú necesitas una autoridad monetaria que controle el exceso de liquidez, que actúe como tal, cosa que no ha pasado. Uh-huh. Y tienes que poner a competir los factores internos de producción. Tú no puedes someter tu política a las tasas que se produzcan arriba porque son muy bajas y tú necesitas tasas altas porque tiene una alta inflación. Eso pasó con Panamá, que tenía problemas y en Estados Unidos subieron las tasas o viceversa. Uh-huh. Tú tienes que tener autonomía en ese sentido. Entonces, dolarizar es una respuesta aparente. Es decir, es una disciplina, una camisa de fuerza que actúa por un tiempo, pero cero competitividad, cero control de los excesos de liquidez. Y un país tiene que ponerse los pantalones largos, tiene que ser capaz de competir. Y creo que la tarea, hay que olvidarse de los dólares, lamentablemente y tristemente, ni los va a dar PDVSA. Los dólares van a ser privados y van a tener su verdadero costo. En Argentina es más caro comprar en dólares que en Venezuela, aunque nadie lo crea. ¿Por qué? Porque todavía en Venezuela sigue siendo una ventaja. Estamos más cerca del norte que los argentinos están hacia abajo, uh-huh. Están más lejos de los mercados. Entonces, hay factores que tú tienes que ayudar con la producción interna. Si tú no desarrollas un aparato competitivo que aproveche ahorita, que vas a recibir muchos bolívares por los dólares que puedas sacar. Por eso es que hay que aperturar urgentemente la economía. Las licencias monopólicas que tiene el Estado en trigo, en maíz, tiene que cederlas al sector privado. ¿Por qué no hay harina privada? Es una cosa absurda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú tienes que agilizar esos mecanismos y la dolarización es un gran impedimento. Y PDVSA, ya nos queda un minutico, Orlando, parece que este número rojo también de hace un buen rato. PDVSA está muy mal. ¿Qué vamos a hacer con PDVSA? Yo tengo quizá, digamos, la preocupación, Orlando, de la élite política que se plantea como alternativa al gobierno sobre el caso PDVSA y el tema del recurso petrolero. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué crees tú que hay que hacer con eso? Mira, PDVSA tiene que ser volver su cara hacia Venezuela. PDVSA jamás se metió con el exterior. Fue uno de los más graves errores del presidente fallecido. No solo destruir a PDVSA y su renta, sino uno de los más graves es que la institución, la internacionalización, entre comillas, le dio a Ecuador una refinadora para que los ecuatorianos refinaran su propio petróleo. ¿Es esa una visión nacionalista? Esas refinerías que fueron creadas con dinero venezolano están prestándolas. La corporación tiene que cerrar todas sus agencias. Tiene una en cada principal capital de América. Tiene que reducir su personal. Tiene que salir de su nómina extranjera, que son 6,000 personas que dependen. PDVSA tiene que sincerar sus cuentas, tiene que abrirse, ser transparente, tiene que dedicarse 100% al negocio petrolero, dejar todas las cosas, las cargas que le dieron, que la destruyeron, misiones, gasto social, que es mentira, eso es lo que menos va a gasto social. Esa es la gran trampa, como lo es la misión vivienda. La misión vivienda no pasó de la tercera parte de lo que dice que ellos construyeron. Uh-huh. Ellos realimentaron cifras con otros datos. Es imposible que monetariamente hubiesen hecho las cosas que han hecho, 3 millones, 2 millones de estudiantes universitarios. ¿Y dónde están? ¿Dónde está esa mano de obra especializada? Uh-huh. Es decir, esto ha sido una falsa a un altísimo costo. Y hay que redimensionar el país. Y entre ellos PDVSA, el Estado tiene que redimensionarse sin golpear a los empleados. Ver la manera en que se canaliza ese empleo público, uh-huh, dándole posibilidades. Pero sobre todo despertar la emancipación, las ideas propias de las personas. La creatividad, el empleado que trabaja con deseo de trabajar por su cuenta grandemente, el sector privado. Uh-huh. Y unas políticas coherentes, claras, que derrumben ese gasto que no existe, que es superfluo. Y que traten de crear condiciones propicias, un tipo de cambio equilibrado, que va a contar con recursos externos. Va a ser muy duro la superación, no es nada fácil. Venezuela está en un proceso muy difícil, muy complejo en lo social. Recuperar el país va a llevar tiempo, pues hay que comenzar de una vez a tratar de hacerlo, ¿verdad? Así es. Agradecemos muchísimo a Orlando Zamora por acompañarnos la tarde de hoy. Ustedes pueden seguirlo en @cefinas47, @cefinas47. Muchas gracias, Orlando. Un placer y saludo a la audiencia, siempre interesada en todos estos temas. Nos vamos entonces, hasta mañana. Nos pusieron la musiquita, volvió César con su música. Nos vamos a mañana, hasta mañana a las 4 de la tarde. Les dejo en sintonía de María Alejandra Trujillo. Termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.